eso no me impide apreciar los verdaderos méritos de Anita. Bueno, pues, con ella te vas a quedar. ¿Qué te pasa, hija? Gina, ya no puedo más. No parece sino que el circo fuera de eso. Gina. Nosotros somos la sobra, papá. Gina. Es el triste deber de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de informar al pueblo argentino que Eva Perón, jefa espiritual de la nación, entró a la inmortalidad a las 20:25 horas del día de hoy. Gran función, Argentina enloqueció. Murió una actriz que se llamaba Eva Perón. De noche y día, luto nos cubre en forma total la miseria y la confusión. Nos derrotan igual. Qué despedida, qué conclusión. Cuando llegue tu hora final, querrás que te entierren como a Eva Perón. Qué triste ocaso, y para la patria fue algo sensacional. Tenemos primer lugar en la prensa mundial. ¿Quién fue esta santa Evita? porque hay tanta histérica pena. ¿Quién fue la diosa que se ha perdido? ¿Y qué haremos hoy que se ha ido? Tenía estilo, tenía un don. La gente llorando está allí en la casa rosada por Eva Perón. Mas ya se ha ido, en cuanto su huella se quede atrás, descubriremos que no hizo nada jamás. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo espes nostra. Salve, salve Regina. Los abandonaste y te creían un ser eterno. El pueblo entero te lo pedía y al final. Tontos son al querer rezar, ninguno de sus ruegos algo va a cambiar. Sin ella el rey fracasará, su reina no regresará. En el 45 el telón se alzó, fue el año en que inició la crisis su actuación. El glamour se fue, el teatro cerró y la estrella nos deja en peor situación. En vez de régimen un teatro fue y una mujer con aires de vedette. En vez de dar se nos quiso quitar, no dijo mucho pero supo hablar. No sé por qué, soy decepción y no comparto la emoción. Me pregunto quién soy yo, tonto, loco o traidor. Que 24 tengo ya, son 7 años de mirar mi patria triste desangrar. De todos es el funeral. Tontos son al querer rezar, ninguno de sus ruegos algo va a cambiar. Sin ella el rey fracasará, su reina no regresará. Para alguien que quiere triunfar sin clase social, dinero, mi padre no tenía libertad a los 15 de edad. Y un cantante la descubrió, el rey del tango, Agustín Magaldi, primer descubridor que tuvo el honor de ser utilizado por Eva Duarte. Esta noche verás brillar mil estrellas en su esplendor. Al Edén yo te voy a guiar, ven conmigo, amor. Los luceros alumbrarán el camino a la eternidad. Nuestras almas se unirán en la inmensidad. Un solo beso bastó y en mí desató esta dulce pasión. Me acostumbré a creer que no tendría un querer viviente desolación. Y de repente cambié y mi tristeza se fue, se acabó mi temor. En el día en que Dios nos unió a los dos, mi amor, dulce amor, dulce amor, esta noche verás brillar mil estrellas en su esplendor. Al Edén yo te voy a guiar, ven conmigo, amor. Aquí no vino a escucharme. La actuación no gustó, fue lo que pasó. ¿Qué pueblo es Junín? Si fuera Buenos Aires, habría gente a mis pies. Les juro que así es, siempre me persiguen y tengo que huir. ¿A poco tan mal cantas? Quiero atrapar y alcanzar a Buenos Aires, gran ciudad. Quiero atrapar y alcanzar a Buenos Aires, gran ciudad. Escucha nomás, están por atraparte, hermanas, hermano y mamá. Al fin sucedió, empieza mi camino, mi hombre me llevará. Nunca nada te prometí. La provincia es la oportunidad de tener libertad. Nunca dije cosas así. Niños, abandonas a tu amor. ¿A mi amor? ¿De qué están hablando? Realmente alegro tu estancia en este pueblo. Y ella se entregó, no estaba en tu contrato. Y nadie se enteró, la prensa aún lo ignora todo. Quiero atrapar y alcanzar a Buenos Aires, gran ciudad. Lo mismo lo puse porque antes lo pensé, siempre supe que estaríamos juntos. Pienso yo, es mejor que te rindas, pues ya decidió por los dos. Confórmate con ser quien la descubrió, jamás serás famoso por tu voz. Paraíso es la ciudad, si tienes capital, poder o influencia y una posición social. Hay muchas que lo intentan y fracasan al final. No tienes clase ni poder. No Lourdes y en su funeral su familia nos escondió para que no fuéramos vistos. Si esa es la gente de Buenos Aires, será en su ciudad en donde yo brillé. Acabas de saber cómo se hace un tango. En la ciudad ten cuidado, hay hambre y frialdad, caos y maldad es fatal. Para los tontos no tiene piedad, y aquellos que no lo son no tienen salvación, cambian y es para mal. Lo malo es bueno para mí, ya me aburrí de ser ignoradísima, rectísima. Si las aves libres son, porque no puedo serlo yo. Ya quiero otra historia, ser notoria, quiero atrapar y alcanzar a Buenos Aires, gran ciudad. Y atraparon y alcanzarán. Esperaré a que crezcas, y si al final piensas igual, tú vendrás. Y en la ciudad te decepcionarás, sabrás ese día que tu fantasía fue un sueño de niña, no más. Dime si lo que pasó la niña lo soñó, lo que me hiciste anoche a mí fue muy real. De tu inmunda sociedad conozco bien su realidad, anoche lo vi. Fue muy real, atraparé y alcanzaré a Buenos Aires, gran ciudad. Y atrapará y alcanzará a Buenos Aires, gran ciudad. De tu ambición ten cuidado, hambrienta está, se desbocará sin control. Esto en un hombre es peligro total. Y tú eres una mujer, menos que una mujer, una chiquilla no más, y ya lo decidí, no te saco de aquí. Que estoy hecha para ti, ya verás que sí. Me quedo aquí, Buenos Aires. Mira, voy a brindarte con mi personalidad, esta estrella de tan gran calidad. Dame todo el calor, tu rumor, dame noches y días, que tu ritmo retumbe, que zumbe en tus melodías. Ya verás que impresiono a la ciudad y al cochero que aquí me bajó. ¿Qué tal, Buenos Aires? Tú y yo estamos listos para dar ya la función. Alza el telón, dame más rapidez y arrástrame en tu torbellino. Dame ya la embriaguez de tu sangre y dime el camino. Solo quiero el exceso en cantidad y al cantante que aquí trabajo. Al fin, Buenos Aires, verás, voy a brindarte con mi personalidad un ligero toque de calidad. Y si me pierdo al navegar, es por ti, por tu ancho mar, linda ciudad. El 9 de febrero de 1935 en Buenos Aires se efectuó un partido de polo entre los mejores jugadores argentinos y un equipo visitante inglés. El embajador británico dijo que nunca había visto un evento social tan encantador. aún para las costumbres de la sociedad de Buenos Aires. El amontonamiento en el estadio lució radiante. Había que ver las limusines, los lujosos ropajes, el cristal cortado, los diamantes, los vinos y el desfile de niñeras de Inglaterra y Francia. El resultado del partido, así, nuestro equipo ganó. Pero como el mismo embajador británico señaló, el hecho no afectó al equipo visitante, pues tres de los jugadores argentinos fueron educados en Eton, Inglaterra. Magaldi, se acabó tu labor, no hay otro favor que pedir. Si requerimos servicio otra vez, en la agenda estás, llamaremos tal vez, mas no creo que vuelva a ocurrir. Ay, qué dolor es perder un amor, la ausencia y la pena es atroz, mas siendo honestos lo nuestro acabó. O sea, Dios, nunca existió ni existirá, y no existe un solo amante, ya sea macho o hembra, que no haya querido sacar buen partido, aprovecharse del socio. Y en este negocio a nadie se culpa, no tienen disculpa, ustedes son igual. Muy buenas noches y gracias. En revista salió y se volvió popular. Su caso está archivado, señor. Si algo más nos faltó, llame usted, por favor, aunque a veces podamos estar. Ay, qué dolor es perder un amor, y fue bueno mientras duró. Y yo sé que en ti un recuerdo quedó. Pero en Eva jamás. Existió ni existirá, y no existe un solo amante, ya sea macho o hembra, que no haya querido sacar buen partido, aprovecharse del socio. Y en este negocio a nadie se culpa, no tienen disculpa, ustedes son igual. Muy buenas noches y gracias. En la radio triunfó y su voz se escuchó en la nación. Qué bueno que hay gente así como usted. Se puede quedar, pero puede estorbar. Ya ciérrese su pantalón. Ay, qué dolor es perder un amor, cuando hay duda y silencio al final. Nuestra pasión se inflamó y se extinguió. quiero. ¿Qué esperas? Ya sal. El papelote vinimos a hacer, ya nuestra fama murió. El argentino era un tiro sexual, alguien lo descambió. Ella en la radio hasta hoy va muy bien, es muy popular, más quiere también. Un hombre al que tenga bajo control, no quiere la luna, va en busca del sol. ¡Ay, qué dolor es perder un amor! Soy solo una estrella de radio en un show semanal, y quiero hablar como alguien que no tiene igual. Argentina en decadencia, y no vemos la presencia de un régimen digno de darle justicia al país. Si hubo error, hay que inventar que se planeó después actuar. Trucos practicar, esto es el arte político. No hay regla o ley, no es esencial, pues cada vez se actúa igual. Maña si es vital, esto es el arte político. Eva Duarte. Tu show es el mismo. El tuyo también. ¡Qué orgullo ser el portavoz del pueblo! Vinieron por sus hermanos de San Juan y además pudieron probar que la gente conoce bien su realidad y así sus guías entenderán al pueblo. Coronel Perón. Eva Duarte. He oído tanto de usted. Me sorprende, soy solo un soldado. Nada importante, que están defendiendo al país. cuando actúa, usted ayuda a la nación. Cuando actúa, nos hace olvidar la inmundicia de la vida, y no sola usted. Sí, claro que sí. Yo también, qué magnífica casualidad. Tal vez esto compensa el esfuerzo a mi labor. Suena loco y es la verdad, mas nuestro encuentro espontáneo es. Y disculpe mi sinceridad, y no piense que hay un interés, pero sepa que yo le convengo a usted. Yo no siempre soy tan audaz, al poco tiempo de decir que tal, pregonando que soy muy capaz, y tal vez usted me juzgue mal, pero es la verdad, le confío a usted. Soy la mujer que soñó tener, de acuerdo con esta situación, yo quiero que me diga su opinión, pues no sé, coronel, si es mi hombre usted también. Piénselo bien. Yo no hablo de un placer fugaz, de una noche llena de pasión. Despedirnos y no vernos más, soy para siempre no una diversión. Por esa razón le convengo a usted. Soy la mujer que soñó tener. Yo le entiendo a la perfección, y según lo que soy y sabiendo quién es quién, yo le convengo también. Yo no hablo de un placer fugaz, de una noche llena de pasión. Despedirnos y no vernos más, soy para siempre no una diversión. Por esa razón le convengo a usted. Soy la mujer que soñó tener. Nunca existió ni existirá, y no existe un solo amante, ya sea macho o hembra, que no haya querido sacar buen partido, aprovecharse del socio. Y en este negocio a nadie se culpa, no tienen disculpa, ustedes son igual. Muy buenas y adiós, te quito el empleo. Vete al colegio ya, y en cuanto a él, te manda a recreo. Sé mi amiga mejor, enemigas es peor. Chiquita, adiós, no estés perdiendo el tiempo. Tenía que suceder, la vida es así. Adiós, corazón. Me gusta cómo hablas, tienes gran conversación. Thank you. esto es lo peor que será de mí. Otra maleta en otro lugar. ¿Qué será de mí? Otra nueva historia que contar. ¿A dónde irá? Como siempre algo encontrará. ¿A dónde irá parar? Una y otra vez me dijo que más da y juro no llorar y ser inmune al dolor, mas todas mis palabras se las lleva el viento, me hieren y lo siento. Es lo peor que será para mí, que será para mí. ¿A dónde iré? Como siempre hago encontrará. Sobreviví, habré olvidado los detalles y el mal suceso. ¿De qué me sirve eso? Hoy aquí, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿A dónde iré a parar? Preguntes más. En el medio social de costumbres, bien, adivinen ustedes a quién. ¡A ella! No pueden ni ver. ¡Al fin lo notas! El tren burgués nunca va a aceptar. ¡Dame la mano! ¿Qué más cosas se pueden lograr al menear el cabús? ¡Sumome el pie! ¡Esta es una afrenta! Ninguna ilusión tienen por ¡exacto! Perón y su amor. ¡Bien dicho, hermano! Para ver al cuartel temblar solamente tienen que gritar ¡evita y verás! ¡Muy chistoso! ¡Qué tonto es Perón y qué audaz coronel! Metiendo una puta allá en el cuartel. ¡Para colmo! ¡Gracias! matar. Fue su año, señorita Duarte, que bien ha lucido usted su arte. ¿Qué otros papeles quisiera ser? ¿Con quién se durmió, cenó ayer? No crea que yo soy tan superficial, pues la actuación es algo banal. Quiere decir que renunciará a su carrera por su asociación con el gran. Pero buenas y gracias. Y sabe muy bien que es un partido ideal, pues él va en el camino presidencial. Que regrese a callejear. Ella tiene que entender que la cama es su deber. Se le paga por callar. Que se acueste ya a cobrar. Insinuar que nos quieran matar, mas tienen listo el ataúd. Los candidatos que hay en la nación integran un raquítico montón. Son solo 20 tontos nada más, y son millones los que están detrás pidiendo a Perón. Solamente siéntate a esperar que los demás se cansen de pelear. Nos te caerá del cielo el poder, pues cuando ya no sepan qué hacer, te vendrán a llamar. Finges modestia, pero aceptas reinar. No actuemos tontamente, yo insisto en renunciar. La distancia crea encanto, por eso hay exiliados que están vivos y yo vivo quiero estar. Yo podría trabajar bien en Paraguay. No te rindas, es un error. Hay acción política que enfrentar y olvidas también que tú puedes contar con el apoyo sindical. Perón, Perón, Perón, Perón. La nueva Argentina, el pueblo se va a liberar. La nueva Argentina, la voz de la gente, jamás podrán callar. Hay un líder obrero capaz de orientarlos muy bien. Los ama, comprende, ayuda y apoya también. Apogeo tendrán. La nueva Argentina, al mundo enfrentaremos y unidos nos verán. expropiación de nuestras fábricas que del pueblo deben ser. Horarios cortos en jornadas de labor. Que los sueldos más aumentos. Y que vote la mujer. Más gasto público. Más tajada de pastel. Es molesto que tengamos que luchar por la elección. Hay que ganarla por mayoría de votación. Si nos critican nuestro estilo por arbitrariedad, otras formas hay de establecer autoridad. Ya tenemos formas de persuasión de que al menos lo piensen bien. Pero renunció al ejército por convicción. Ahora los descamisados su ejército son. ¿No podría él amarme si él no los ama a ustedes? Él rescatará la nación. La nueva Argentina, el pueblo se va a liberar. La nueva Argentina, la voz de la gente, llegará, resonará y no podrá fallar. No actuemos tontamente, yo insisto en renunciar. Puedo verme lejos de aquí, ocioso, disfrutando de cócteles y tomando el sol, descansando sin problemas, buen negocio. Como tú también pensé, noche sin dormir pasé y casi pierdo el valor. Aunque es muy difícil que mantengas tú la fuerza si tú solo llevas el control. Despierta, abre tu puerta, amor, que se acerca nuestro triunfo. Yo hice lo que hice porque antes lo pensé, siempre supe que nos coronaría. Lo peor que será por...